todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de miércoles en De la Mirada Negra. La que corresponde al día 4 de marzo del año 2026. De nuevo en directo, de nuevo contigo. Gracias por estar ahí una vez más. No creo que haga falta que os diga que tenemos dos horas de Radio Rock por delante para repasar al menos una parte de la actualidad de nuestra música, que sigue siendo mucha, variada, amplia. Desde aquí, la sana intención que tenemos es poder difundirla en la medida de lo posible. Así que con ello vamos a comenzar directamente, reitero el agradecimiento, y vamos a ir con una de las bandas que estaremos viendo este próximo día 7 de marzo en la Sala Groove de Portugalete. En esa gira de despedida de The Crown se encuentran otros dos grupos como son Ergum y Aposento. El 7 de marzo, como digo, este próximo sábado llega a la Sala Groove aquí a Vizcaya esta importante e interesante gira, y directamente vamos a ir con los de Logroño, unos clásicos del metal extremo. Una de las bandas pioneras del estilo. Recordamos cómo sonaba este No Safe Heaven del año 2024, el último trabajo de Aposento. We'll be right back. Pues ahí están unos auténticos clásicos del death metal que siguen manteniendo viva la pura esencia del primigenio estilo extremo. Aposento con The Crown y con Ergum. Vamos a ir con Ergum, ya que los hemos mencionado. Hace unos cuantos, hace un tiempo, nos editaban este de trabajo, hace algunos años, Dogma, de título Dogma. Vamos a ir con él, ya que Ergum, en este caso llegado desde Madrid, si Aposento llegan desde La Rioja, desde Madrid nos llegarán Ergum, pues suenan de la siguiente manera, como vais a poder apreciar. Además, creo que tienen algún disco nuevo, yo no lo he podido escuchar entero, ni lo he podido escuchar entero, pero sí que he encontrado algún single de ese nuevo trabajo discográfico de la banda, algún tema suelto, así que probablemente después de escuchar este La Perra, que pertenece a Dogma, su disco debut, si no me equivoco, de hace, como digo, ya algunos años, pues luego iremos con ese nuevo trabajo de Ergun, que estarán también pues estarán por aquí. ¡Demuéstrame de una vez tu poder satánico! ¡Si es que lo tienes, bruja del demonio! ¡Los infundos calabozos! Una muerte, he vertido mi sangre para invocar tu nombre y reanimes el cuerpo podrido que la muerte me ha traído. Encuentro satisfacción en los cuerpos con vida, en la carne y la sangre de muertos encontré la salida. Algo que no falla nunca. ¿Qué? La muerte. La muerte. La muerte. La muerte. Pues ahí están Ergum, este trabajo data ya pues del 2013-2014 y es que la banda ha tenido dos periodos de actividad. Anteriormente a este Dogma hubo un EP editado por los madrileños y ha habido un regreso hace unos pocos años y con frutos, ya que llega nuevo trabajo en discográfico, el cual lleva por título Ruinas de la Peste y que podemos escuchar, ya digo, no sé si está subido a plataformas íntegro, no lo he encontrado, pero sí que podemos escuchar algún single, como es el caso de este La Tinta de la Voluntad. Dando un salto en el tiempo, así suenan estos Ergum, que estarán este próximo día 7 de marzo en la Groove de Portugalete, en esa gira de despedida de unos grandes a nivel internacional como The Crown. Yeah. cerrarse. El destino es un río de sombras. Cada bota es un nombre olvidado. Los siglos repiten la sentencia. La sangre no se ha desperdiciado. Pues ahí están Ergun a medio camino entre el thrash y el death, así lo facturan, y a ver cómo suenan este próximo día 7 de marzo en la Grut de Portugalete. Seguimos con los protagonistas principales de la gira y de la velada de ese próximo sábado. The Crown, gira de despedida, ellos lo han llamado gira de agradecimiento, después de muchos años repartiendo buen metal extremo. Vámonos hacia un clásico. Hace 26 años, en el año 2000, se editaba este Death Race King, en donde se encontraban temas ya clásicos en su discografía y en su repertorio, como es Death Explosion, The Crown. sonaban los clásicos de Crown en el año 2000, concretamente este era su segundo trabajo discográfico, y voy a hacer lo mismo que he hecho con Erwin y voy a dar un salto en el tiempo para que podamos hacer un contraste y podáis ver la pureza que sigue teniendo el estilo de la banda. Habrán cambiado las producciones, pero esa rabia, ese sonido crudo, orgánico, sigue estando completamente vigente en los suecos de Crown. Y es que si en el año 2000 nos presentaban aquel segundo trabajo discográfico de título Death Race King, en el 2024 nos presentaban el que sería su duodécimo disco. Y hasta la fecha, pues último trabajo discográfico, y si realmente está su última gira, pues el último, definitivo. Crown of Thorns, en donde se encontraban y se encuentran piezas tan fabulosas como es este Churchburner. The Crown, este sábado 7 de marzo, recuérdalo, en la Sala Groove de Portugalete, aquí en Vizcaya. Todas las fechas de su gira estatal, además hay que decir que esta fecha que tendrá lugar en Portugalete se reubicó, ya que en un principio estaba no me sale la palabra, pero bueno, estaba predestinado, estaba preparado para hacerse en Valencia y finalmente será en la Sala Groove de Portugalete. Suerte que tenemos aquí en Vizcaya, y probablemente alguno lo lamente por aquellas zonas, pero bueno, tienen fecha también en Barcelona, el día 6 de marzo, Barcelona Sala Lennon junto a Reticulate. El día 7, como digo, en marzo, The Crown, junto a Ergum y Aposento. Y el 8 de marzo en Madrid, en la Sala Nazca, junto a Ergum y Aposento. Bueno, pues esas son las fechas de esta gira de Crown, y vamos a seguir con otras fechas de una inminente gira que está a puntito de llegar, la gira de Rage, que tendrá diferentes paradas: el día 17 de marzo en Barcelona, el día 18 de marzo en Zaragoza, el 19 de marzo en Burgos, 20 de marzo en Madrid y 21 de marzo en Bilbao. Bilbao, Sala Santana, 27, Sala Blue. Apertura a las 7 de la tarde, en concreto en Bilbao, y estarán acompañados en toda esta gira los alemanes Rage por Wasteland Clan y Rock Road. Haré un poquito más hincapié en próximos programas en esta gira, que ya está a puntito de llegar, pero hoy me quedo con uno de los temas de este A New World Rising. Ojalá que sea cierto y que esté naciendo un nuevo mundo mejor que el anterior, a pesar de que las oscuras zarpas de siempre se ciñen sobre toda la humanidad en estos días en los que, vamos, vuelven a caer bombas en diferentes lugares del planeta, por desgracia. Pero ojalá que ese nuevo mundo llegue de verdad, ojalá que se cumpla esta promesa o este título, este nuevo trabajo de Rage, y también que consigamos esa ansiada libertad, Freedom. Rage próximamente en esta nueva gira, New World Rising. Esa libertad, que ojalá llegue y que no sea para que alguien te diga que te va a quitar de encima unas garras y te ponga unas garras aún superiores, probablemente más opresoras. Esto, por desgracia, es con lo que nos venden ciertos discursos, como siempre, o como uno recuerda desde que tiene uso de razón, que ha ocurrido, por desgracia, en esta humanidad. Una humanidad a la cual le dedican su nuevo tema Primal Fear, One, un tema rescatado de las sesiones de grabación de Domination, de su último trabajo discográfico, y que precisamente dicen que es un llamamiento a la humanidad para que se mantenga unida y no se enfrente entre sí. Ojalá se cumpla, o se cumpliera, pero también dentro de la diversidad, que está un poco ahí el, a veces el, la disyuntiva, y luego aparte cómo nos meten cierto veneno para que acabemos viendo, bueno, diferentes perspectivas y choquemos, ¿no? La verdad que lo tienen bien montado los que manejan todo esto. Ojalá podamos convivir en paz y en unidad, o hermandad por lo menos, como nos quiere decir Primal Fear en este tema. Juan, en octubre estarán actuando por nuestro país, 7 de octubre en Burgos Landen 56, 8 de octubre en Madrid Sala Wagon, el 10 de octubre en Villava en la Sala Toten en Navarra y el 11 de octubre en Valencia Auditorio Roig Arena. Son las fechas que Primal Fear tiene en el horizonte. Y escuchamos este One, como digo, tema rescatado, tema que han recogido de las sesiones de grabación de Domination y que suena así de bien. Yeah! creo que para cómo están los tiempos, este Humanidad que pertenece a Aquelarre, el décimo y último trabajo hasta la fecha de los granadinos Azrael, pues es más que indicado. Fantástico tema dentro de un fantástico disco de una banda que en este 2026 cumple sus 35 años de trayectoria. Ahí es nada. Y que además este próximo fin de semana podremos verles en diferentes lugares. El día 6 de marzo estarán en Teruel y aquí en Euskal Herria. El día 7 de marzo les tendremos junto a un Bond gratis además. Para los que andéis por la zona podéis acercaros, deciros que además es un concierto gratuito a partir de las 8 y media de la tarde en el Rockton Garage Club. Y creo que esta obra, pues como todas las de la trayectoria de Israel, merece la pena ser tenida muy en cuenta como gran disco de heavy metal. Y por lo tanto, pues hay que hacerles un hueco aquí en La Mirada Negra. Y para mí es un honor, una vez más, poder charlar con su bajista y uno de los pilares fundamentales durante todo el trayecto de la banda. Juan Manuel Salas, bajista de la formación. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, bien. Una alegría también volver a hablar contigo y con vuestro oyente. Bueno, para mí es una auténtica alegría que bandas como vosotros, que tenéis que tener, no sé, por lo menos el premio a la combatividad es lo mínimo, y luego, aparte, esos grandes discos que habéis dejado, pero la verdad que son 35 años de lucha, de constancia también en un camino difícil que es el del heavy metal, que para mí, por lo menos para la gente que estamos dentro del mundillo, yo os considero a la altura de cualquiera en cuanto a discografía, en cuanto a directo. Lo que pasa que yo no sé si este mundo del heavy metal es justo con todas las bandas o cómo os veis vosotros dentro de este difícil mundo y complicado mundo del heavy metal. Hombre, nosotros en este mundo pues siempre tenemos nuestro hueco, lógicamente, como casi todas las bandas que trabajan bastante duro y se le ocurra y trabajan por lo que les gusta. Nosotros creemos que estamos donde tenemos que estar por el esfuerzo que tenemos y porque hacemos lo que nos gusta. Lógicamente, si hubiésemos puesto un poco más de hincapié de hacer otras cosas o irnos a un poco más de las tendencias que en cada momento funcionan, pues seguramente estaríamos un poquito un escalón más arriba, pero siempre hemos sido fieles a nuestro lo que nos gusta, hacer lo que queremos y ahora mismo pues estamos funcionando. Yo creo que estamos en el mejor momento de hacer red y es lo que nos toca. ¿Podríamos estar mejor? Pues mira, son 35 años en la carretera y pocas bandas, creo que puedan decir que están ahí arriba tantos años y aquí estamos, seguimos para adelante. Desde luego unos clásicos con todas las letras, que además, como bien dices, bueno, sois fieles a un estilo, pero a la vez escuchamos esta Aquelarre y nos damos cuenta que se puede ser fiel y se puede seguir haciendo cosas nuevas, es decir, que llevando ya tanto tiempo y teniendo unos discos detrás que siempre van a ser ya referencia para lo nuevo que venga, puedes escuchar una nueva obra de Azrael, te suena a Azrael, pero además tiene cositas que nos sorprenden. Sí, siempre lo hemos tenido claro también. Tenemos que sonar a raíz, pero lógicamente adaptarnos a los tiempos y evolucionar con lo musical que va en esta línea. No podemos sonar a los primeros discos porque sería también un fracaso lo que es que suene, que lleves 35 años en la carretera y tus últimos discos suenen a los primeros. Tienen que ser fieles al estilo de raíz, pero adaptándonos a los nuevos tiempos, lógicamente. Este Aquelarre llega ya en un periodo igual un poquito más tranquilo para la banda, porque recordemos que vuestra anterior obra llegaba después de algunos cambios, un periodo un tanto convulso también en la banda. ¿Se ha podido notar que ha habido ya más estabilidad en este disco con respecto al anterior? Sí, lógicamente, claro, el trabajar con Tino Torres, que es el batería que llevamos, y Tino Torres un seguro a la hora de estar en directo, tocando en directo, porque yo creo que la RAE es lo que siempre disfruta y creo que es una banda más de directo. Hacemos discos porque tenemos que hacerlo, porque tienes que ofrecer tu producto, pero la RAE es una banda más de directo. Creo que damos una vuelta de tuerca un poquito más al estilo y a la caña un poquito más en directo que en el disco. Y entonces llevar a un batería como Tino Torres y llevar a Oscar Spin, que es el guitarrista que tenemos, pues creo que la banda se ha sentado muy bien. Ya como te he dicho antes, creo que estamos en la mejor época de Red a nivel de composición, de música, de discos, de también de directo. Creo que estamos en un momento que lo disfrutamos todo. Entonces, ahora mismo sí, podemos decir que ayuda muchísimo y que estamos ahora mismo muy acertados. Sí, señor, además has comentado que, claro, no se puede sonar o no es positivo sonar como los primeros discos, y en ese sentido estamos hablando de un trabajo que suena pues como un disco de heavy metal del siglo XXI, ¿no? Háblanos un poco de cómo ha sido este trabajo en este caso para buscar ese sonido, ya que la mezcla y masterización ha corrido por cuenta de Mario Gutiérrez, antiguo componente además de Azrael, o sea que conoce perfectamente cómo tiene que sonar el grupo, y luego, bueno, la producción, lo que es la producción en sí, ha corrido por vuestra cuenta, ¿no? Pero háblanos un poco de qué toque le ha dado Mario Gutiérrez a este disco que, por ejemplo, no tuvieran los anteriores de Azrael. Bueno, en este disco sí es verdad que hemos tirado un poquito de la mitad de lo que nos une de Mario Gutiérrez, que es uno más de la familia, aunque no esté ahora mismo tocando en Azrael, pues es una persona que verdaderamente casi ha mezclado, ¿no? Y ha compuesto la mayoría de discos de Azrael, ¿no? Entonces en este disco sí es verdad que hemos tirado un poquito de él también, de la amistad que nos une, y como él sabe cómo sonamos, sabe cómo queremos sonar. La composición ha corrido a cargo también ya casi de toda la banda, Mar Riera, Enrique Rosales, Óscar Espín, Tino, todos hemos puesto nuestro granito de arena y teníamos un disco que sabíamos que nos gustaba, porque otras veces compones 15 o 12 o 15 temas y luego te quedas con 8 o con 10 temas para el disco. En esta ocasión hemos compuesto exactamente lo que queríamos. Pues sabíamos lo que queríamos, sabíamos cómo queríamos que sonara, y Mario pues le ha dado ese toque también, que es verdad que suena a raíz, pero moderno, ¿no? Entonces estamos muy contentos con eso. La verdad que has explotado todo muchísimo. A nivel musical, has hablado de Mar Riera, por ejemplo, ¿no? A nivel individual, todos aportáis un montón en la obra. Y no voy a decir que me sorprenda, pero sí que igual es un disco en el que más explota esta faceta. Yo no sé, en estos referéndums que hay por ahí, ¿no?, que siempre se dice los mejores, tal, yo a veces pienso, pues yo no sé qué os falta a vosotros, y concretamente, mira, mencionamos a Mar Riera, vamos a empezar un poquito por él. Lo que hace con la voz en este disco, a mí me parece que nada tiene que envidiar, ya sé que las comparaciones son odiosas, pero a nadie, digamos, de esta escuela de vocalistas de heavy metal. No sé si estás de acuerdo conmigo. Sí, Mar Riera es un seguro a la hora de cantar. Y luego es una persona que yo veo otros cantantes, lógicamente, estando en carretera, estando en festivales todos los días, pues ves cantantes que se cuidan un montón, que están pendientes de tal. Mar Riera es una persona que conforme lo ve en el escenario, es debajo del escenario, ¿no? De calle, es una persona que muy segura de sí misma, una persona que disfruta mucho el arte del escenario. Es una de las mejores frontman que hay ahora mismo, chico, de las mejores frontman que hay ahora mismo, yo creo que sí, lo puedo decir abiertamente, que es un seguro a la hora de cantar, a la hora de llevarse al público, de moverse en lo alto del escenario. Y luego tiene eso, que tiene una voz también, una voz muy buena. En este disco creo que ha sacado todo, no ha sacado todo su potencial, pero sí la mayoría de su potencial. Todavía queda muchas cosas que nos van a sorprender de más, y verdaderamente estamos muy contentos con este con la crítica sobre él en este disco, ¿no? Entonces, la verdad que a mí no me sorprende, lógicamente, que es muy muy buen cantante y lo está demostrando. Y qué bueno, y que ya se ha currado la mitad de la carrera del grupo, porque en una banda que estuvisteis en el principio acostumbrados a los cambios, pues la mitad de los discos ya corren, si no me han fallado las cuentas, ya corren con su voz, que no está nada mal. 15 años ya, yo creo que 15 años lleva ya en la fila nuestra, sí, 15 años. Por eso. Y bueno, y luego también hablando de lo que es la base rítmica, es verdad que hay que sonar acoplado, ¿no?, para que la banda suene con esa potencia que suene, que luego tú dices que sois de directo, evidentemente, pero tampoco dejáis de aportar planos solistas, sin ir a lo progresivo, pero hay que prestar atención a la batería y al bajo, porque hacéis cositas también muy interesantes dentro de la obra. Sí, tenemos claro, muy claro, que la base rítmica tiene que tener una contundencia muy buena para que la guitarra y la voz, ¿no?, realcen un poco más, ¿no? Entonces, teniendo una buena base, que no pisemos la guitarra y que la base funcione, el virtuosismo de Óscar, Enrique y Tomar, a lo aumenta el doble, ¿no? Entonces, la batería y el bajo creo que lleva bastante contundencia. Contundencia, y además también en el plano solista hacéis cosas, ¿no? Quiero decir que no, nunca, igual no os vais por los cerros, porque también hay cosas que igual no se pueden llegar a hacer en Azrael. Quiero decir que no vais a hacer una banda progresiva, aunque habéis tenido vuestros detalles progresivos, ¿eh? Los habéis tenido en discos más complejos probablemente, pero no deja de haber también detalles donde os gusta demostrar que a nivel solista sois también buenos instrumentistas. ¿Me escuchas? Juan Manuel. Vaya, parece que vamos a tener algún problema con la cobertura probablemente. Juan Manuel, ¿estás por ahí? Sí, la verdad que, hombre, lo bueno que tiene a raíz es que en el... Sí, ¿me escuchas sí, tú? Sí, te he perdido por un momento, te he perdido, sí, te escucho, ahora te escucho. Sí, perfecto. No, pues sí, ¿me escuchas bien? ¿Ahora? Un poquito entrecortado, ponte donde estabas antes, por favor. Sí, ahora sí, ¿no? A ver, ahí. A ver, cuéntame. ¿Hola? Sí, estoy aquí. Ahora sí. ¿Me escuchas? Sí. Yo digo que Israel, lo bueno que tiene, yo creo que siempre hemos, el disco libre lo hicimos. ¿Ahora mejor por aquí? Ahí, aquí. Ahora te escucho bien. Vamos a ver si no se corta. Venga. Sí, digo que Israel siempre... Yo sí te escucho bien. Es que vale, hay aquí hoy hace mal día aquí. Está todo nublado y seguramente está mal la cobertura. Venga, ahora te escucho perfectamente. Vamos a ver si podemos seguir. Ahí está, ¿no? Exactamente. Yo digo que Israel siempre... Sí, ¿no? Que es una banda que también nos ha gustado en cada disco. Hemos hecho discos un poco más progresivos, un poco más heavy o un poco más rockeros, ¿no? Como el libre. Pero siempre eso es la faceta buena de Arras, que tenemos ese abanico amplio de hacer lo que nos gusta, como hemos dicho antes, y que le guste un poco a la gente también. Con eso ya estamos satisfechos. Luego también hay que decir que en guitarras el propio Mario Gutiérrez, aparte de producir, también ya que estaba con vosotros, habéis aprovechado para que colabore en algún tema y meta también alguna buena guitarra. Sí, Mario Gutiérrez, ya te digo que es de la familia nuestra, es como un hermano para nosotros, hemos vivido muchísimos años juntos. Y de hecho ahora vamos a sacar a finales de año, haremos un directo para grabarlo, para hacer un DVD, para hacer un vídeo, un directo en vídeo y en audio. Y Mario Gutiérrez pues estará también con nosotros, como con los antiguos miembros de la banda, Miguel, el cantante Manuel Morás, Miguel Carneiro, que es del Libre. Pues vamos a subir todos los compañeros para celebrar los 35 años y dejarlo plasmado en vídeo y en audio. Mira, te iba a preguntar que sería la forma, imagino que esta va a ser la forma de celebrar el 35 aniversario, que igual es lo que os falta en vuestro trayecto, ¿no? Un buen directo y de DVD probablemente. Sí, eso es lo que siempre creo que hemos hecho de menos también, porque 35 años no tener un directo grande, un directo que dé lo mejor de Arraez. Entonces ahora ya nos hemos propuesto hacerlo también, estamos en la mejor forma, como he dicho antes, y a finales de este año pues ya lo dejaremos plasmado para en el 2027, principio de 2027, sacarlo a un formato especial y sacarlo al público. Bueno, hay que decir que en el disco también en algunos temas tenemos el teclado de Zoraida Vidal, que la conocéis bien, también miembro de Saidín, pero lo que me llama la atención es que oficialmente no acaba de ser miembro del grupo, o no, porque es verdad que a través de una banda que hay temas que tienen esos teclados que son más necesarios y otros se puede prescindir de ellos perfectamente, ¿no? Pero no acaba de ser miembro oficial del grupo, digamos. Zoraida estuvo con nosotros en el último disco, en el Dimensión Quinta, uh-huh. Y después ya pues Zoraida ya lógicamente ha sido madre ahora y la inquietud es también ella, también tiene su banda de la Saidín, sí. Saidín y ya está un poquito más dedicada también a la maternidad, lógicamente, con toda su ilusión. Siempre de aquí también nos ha dado la tanta alegría de que ella tenía ganas de ser madre. Y lógicamente, como a raíz de lo que hemos dicho, nos manejamos bien con teclado y sin teclado, pues ahora estamos trabajando sin teclista y vamos bien. Pues, Zoraida le deseamos siempre lo mejor, lógicamente, y está en la faceta de familiar ahora mismo, y después ya volverá seguramente, volverá con Saidín, con su grupo. Pero bueno, con vosotros podría aparecer también en directo en alguna ocasión. Sí, un directo, claro, lógicamente. En el momento que siempre un seguro, que una teclista como la Copa de un Pino, una profesional muy buena, y siempre un seguro llevarla en directo si tuviéramos que llamarla para suplir o para hacer algunos teclados, seguramente. En el directo también, en este se le avisará y tendrá que venir, lógicamente, por ser una componente más de Red. Uh-huh. Bueno, el disco se llama Aquelarre, te voy a preguntar un poquito por qué. Está el tema Noche de Brujas también. Yo no sé si querías darle un poquito ese toque místico, ¿no?, en parte. Sí, ese enfoque un poco más oscuro, porque la Noche de Brujas, lógicamente, no tiene nada que ver con el Aquelarre en sí, en general, ¿no?, sino es como más una metáfora, ¿no?, porque todos los temas van más o menos en esa línea, en la línea de lo oscuro, ¿no? Pero... El disco, la idea de Noche de Brujas y el Aquelarre casi más se le ocurrió a Fernando Nandera, al que nos diseña las portadas, uh-huh. Nandera, y nos gustó la idea, la parte de todos los temas van más o menos en consonancia al título, y estábamos contentos con eso y nos gustó. Bueno, lo que pasa es que luego hay algunos que son más... bueno, está el de superación, podríamos decir, ¿no?, mientras mi cuerpo aguante, ¿no? Pero luego también están los temas sociales y los temas más fantásticos, podríamos decir, pero hay mucho tema social también en el disco, ¿no? Sí, nosotros creemos también, vamos, yo siempre hablamos como en el nombre de la banda de Arraez, ¿no? Lógicamente hay miles de bandas que cada una pues tira para donde quiere tirar o para su barrio, para su casa. Nosotros sabemos que Arraez es una banda que tiene que ser con temas sociales, ¿no? La mayoría, y nosotros no tenemos, creo que en todos los discos que tenemos no tenemos ninguna canción que sea mitológica, ¿no? O de dragones, o de espadas, o de, ¿no? Cosas que técnicamente se podrían llamar que más de mitos, ¿no? Nosotros tenemos todas las letras nuestras son más de, sabemos que el heavy o tiene que ser un poco de protesta, un poco social, ¿no? Y tenemos temas como humanidad o temas también como de la guerra civil, ¿no? ¿Sabes? De más o menos de esa línea siempre hemos tenido en otros discos, el 39, está siempre un poco más el tema protesta también lo llevamos muy muy muy inculcado desde siempre. Dolor y agonía, por ejemplo, también hablando de la violencia de género. Sí, Dolor y agonía, claro. Y luego una pedazo de balada que a mí me pone la piel de gallina, que es Duele, que alguno dirá que igual es un tema, en este caso ya es un tema no social, sino personal. Pero es que esa canción todo el mundo la vamos a hacer nuestra. Sí, eso es lo que nosotros intentamos siempre que componemos una canción. Duele, pues habla de eso, todo el mundo tiene una parte, una persona querida que se ha ido, ¿no? Y si no hace poco, hace de tal, tiene un padre, una madre, un hermano, un familiar que ha perdido. Entonces este tema es un poco más, es verdad que para un poquito, está un poco más de sentimiento, hay gente que le duele un poquito recordar esos momentos, pero Duele, yo creo que plasma bastante bien, ¿no? Lo que todo el mundo siente cuando falta alguien querido, ¿no? La música son, al final, las sensaciones y las emociones son humanas. Y vamos, me parece que lo plasma perfectamente. Lo que no sé si se compuso pensando en alguien en concreto o también ya se compuso de esta manera general, digamos, ¿no? No tiene por qué ir concretamente para nadie. Digo la composición, ¿eh? Porque luego cada uno de nosotros... Sí, la composición se compuso pensando, sí, es cierto. Yo tenía un hermano que con 3 años murió, pequeño, y la verdad que siempre quería componer algo, ¿no? Yo sé, he compuesto temas, ¿no? He compuesto temas en otros discos para un familiar que un primo, gente que se suicidó, primos míos, ¿no? De por tal, ¿sabes? Y en este caso sí compuse un tema que era de mi hermano, como siempre te acuerdas de una persona, y más cuando es una persona pequeña, ¿no? Cuando es un niño, al fin y al cabo, y te das cuenta de que tienes ganas de escribir algo, pero tienes que buscar el momento exacto y las palabras exactas para definir lo que llevas dentro, ¿no? Entonces está compuesta por esa en esa línea. Oye, concretamente el de Humanidad es una banda sonora para estos días perfecta, ¿eh? Sí, en este caso es verdad que también se compuso en ese aspecto. Ese tema se ha compuesto pensando también en eso, en que tenemos que unirnos un poco más. La verdad que estamos últimamente políticamente todos muy divididos y lógicamente hay gente que dices tú, pero bueno, de verdaderamente tan malas personas nos estamos convirtiendo algunos que queremos vivir ahora mismo como está el tram, dando por culo por todos sitios y verdaderamente este tema va al dedillo ahora mismo para que la gente vea que luchamos por esto y subimos para arriba, incluso con el fascismo, ¿no? Cada día hay más, cada día suben más las encuestas, los partidos políticos, entonces nos tenemos que unir y yo creo que la parte que une al rock deberíamos de también estar un poquito más... Decir claramente, hay muchas bandas que no se quieren mojar a la hora de escribir una canción con una letra o con un sentido porque le pueden llover la hostia, ¿no? O las críticas. Pero yo creo que Arraez siempre ha sido en ese aspecto muy claro, ¿no? De decir las cosas y creo que Humanidad pinta ahora mismo al dedillo lo que está pasando. Eso es, lo que pasa es que hay una frase dentro de la canción que a mí me gusta mucho que es difícil elegir si siempre vas por detrás. Y es que también hay una cosa que es lo que nos separa y nos divide. Y que es muy difícil que todos veamos las cosas del mismo color o desde el mismo punto de vista. Porque siempre nos están estos trileros también manipulando para que andemos cada uno un poco por un bando, por otro, en otro. Nos separan, nos dividen. Y ahí está un poco lo complejo de todo esto. Bueno. Sí, lógicamente, siempre vamos detrás y iremos detrás, pero lógicamente estamos a las puertas de que dos locos quieran una guerra. Sí. Y por el color de la ideología de cada uno, pues, pero todos sabemos que si ahora nos preguntaran a cada uno puerta por puerta si quisiésemos entrar en una guerra, todo el mundo diría que no, ¿no? Pues todo el mundo diría lo mismo, no, pero si dice este, pues como no me cae bien, pues la gente, y tenemos que luchar un poquito y estar una milla más consciente de lo que puede pasar. A las guerras solo quieren ir, bueno, que no van, los que no van, precisamente, son los que quieren. Los que no van. Los que quieren crear esas guerras, y porque van a ganar ellos y nosotros no vamos a ganar. Claro. Eso está, pero más que claro. Bueno, ¿por qué habéis regrabado Atrapado? Que es un, creo que era de Mafia este disco. Yo no sé si tiene algo que ver también que Mario esté con vosotros y ha podido tener el mismo una idea al respecto para remozarlo, para darle un sonido actual. Háblanos por qué rescatar un tema después. No, de queríamos tener un poquito algo de detalle de porque solo sale en el disco, solo sale en el físico, no sale en redes, no está en redes, en digital, no está colgado en ningún lado ahora mismo, y queríamos tener el detalle de que el que compre el disco pues tener algo cantado por Mar, lógicamente, del disco Mafia, y reeditado y mezclado ahora nuevo con esta tecnología que hay ahora mismo, ¿no? Y entonces queríamos tener ese detalle y tener esa canción. ¿Y no habéis ido a uno, digamos, de los, en principio, de los grandes clásicos, podríamos decir, de la banda? Habéis ido a un tema un poquito más escondido. Sí, pero es lo que estamos hablando. Hay 20.000 temas, que es lo que estamos hablando. 10 discos, unos 10 temas serían casi 100 temas o 80 o 90 temas. Pues imagínate si tuviéramos que elegir a gusto de cada uno. Estaríamos todos los días liados. Es incluso para esto, ahora del directo que vamos a hacer, tenemos que hacer unos 20 temas, tenemos que dejar fuera casi 70. ¿Qué hacemos con ellos? Entonces, esto es muy difícil también, pero bueno, son temas que si seguimos funcionando, seguramente pues iremos haciendo más. Lo que está claro es que vuestras canciones, aunque las podéis remozar, les podéis dar un sonido actual, no están envejeciendo nada mal. Van pasando un montonazo de años y ahí siguen vigentes, en directo siguen sonando atronadoras y vamos, y son clásicos absolutos, ¿no? Que para algunos seguidores ya sabes que es mejor no tocar lo original, lo que quedó grabado en un principio. Sí, para la mayoría de seguidores siempre les gusta que no se toque. Yo, por ejemplo, soy una persona que no me gusta, si tuvieran que, soy muy fan de Megadeth, de Halloween, de Maiden, ¿no? Si tuvieran que reeditarme algo y que me lo cambiaran, pues también pensaría que no lo están haciendo bien. Pero siempre lo que hacemos, siempre intentamos hacer lo mismo, pero actuales, ¿vale? Siempre intentamos no cambiar nada, ni de línea, ni estilo, ni en voz tampoco, sino que una cosa era cantado por Manolo y ahora este tema pues lo ha cantado Mar Riera, pero en la misma línea y respetando todo lo principal. Bueno, y seguís apostando por los formatos físicos, como bien has dicho, además dando un extra, ¿no?, al que tenga el trabajo en formato físico. Si no me equivoco, se ha editado hasta en casete este disco, pero eso... Sí, no sé cómo casete, sí. Dime cómo surge la idea, si es porque sois cabezones y os gusta escuchar la música de esta manera, porque también entiendo que es una inversión mayor para el grupo. No, la idea surge muy fácil también, porque hoy últimamente las ventas, lo que era antes una banda podía vender discos y tal, hoy en día se venden los discos en los conciertos, los merchandising. Hoy en día lo que es los discos, el formato en vinilo, cassette o CD, es más el sustento del grupo, de los gastos que puede tener y tal. Lo sabemos todos y más o menos sabemos todos que eso está así. Entonces, lo hacemos por darle un hándicap o darle también un homenaje al que compra el disco, al coleccionista. Hoy en día se vende más vinilos casi ya que CD, vinilo. Y la gente pues pide, entonces tenemos ese detalle de, oye, mira, pues vamos a hacer, tampoco una capacidad que dice, pues vamos a hacer 100, 200 cassettes y las vamos a vender en exclusiva. Y cuando se acaben esas 200 ya no hacemos más ninguna y el que la tenga la tiene. Y hay mucha gente que verdaderamente se está vendiendo muy bien, ¿eh? En todos los conciertos vendemos 4 o 5 en todos los conciertos, así que estamos contentos con ello. Además, el seguidor del heavy metal sabemos que es fiel. Lo que igual nos hace falta es que se incorporen nuevas generaciones. ¿Cómo veis vosotros los seguidores de Azrael? ¿Seguimos estando ahí los que ya os escuchábamos hace más de 20 años o también se incorporan nuevas generaciones a un heavy metal tan clásico como el vuestro? Sí, sí, últimamente lo estamos viendo más. También la verdad que es lo que te digo, creo que estamos en el mejor momento. Azrael ha rulado por toda la parte nacional, en sala, hemos rodado en todos los festivales, y sí es verdad que en esta gira que estamos empezando ahora, que hemos empezado en enero, febrero, ayer, el fin de semana pasado, viernes y sábado, estuvimos también todo lleno, todo vendido en Almería y Jaén. Mañana, el sábado, viernes estamos en Teruel y el sábado estamos en Vitoria, y sí, ojalá tuviésemos la misma tendencia. Entonces sí es verdad que vemos que está el seguidor clásico que te ve, que te escucha, que te trae los discos anteriores para que se los firme y que canta todas las canciones, y sí vemos una tendencia un poco nueva también de gente que jóvenes y luego hay gente también no tan joven, me refiero que, bueno, no tan joven, que a lo mejor tienen 30 años o lo que sea, y dice, no, mira, no te he escuchado nunca, pero, joder, me ha encantado que me habían hablado de vosotros, que os he visto en redes un poco, pero... Y dice, hostia, 35 años y hay gente todavía que de este mundillo que no nos ve. Entonces, es verdad que sí, está subiendo un poquito. Y la gente está... últimamente creo que la tendencia del heavy, del rock... El heavy nunca ha muerto, ¿no? Lo que pasa es que sí es verdad que hay miles de grupos, hay miles de conciertos, hay miles de tal. Y cuando abordamos tanto en una ciudad, 7, 8 conciertos diarios, muchas veces pues no hay cabida para tanto. Y bueno, pero que sí es verdad que tenemos, que creo que hay una nueva generación que está pegando fuerte también, de gente que le gusta el heavy, que le gusta el rock, y viene a los conciertos. Mientras que quedara Azrael vivo, siempre estaría vivo el heavy metal también. Y como vais a estar ahí, mientras mi cuerpo aguante, ¿no? Mientras que el cuerpo aguante, como decís en la canción. Sí. Pues lo dicho, ahí... Sí, pero mientras mi cuerpo aguante, habla de eso también. Claro, claro, por eso digo, ¿no? Que al final ahí estamos a la puerta, estamos en los 35 años, pero que se está mirando hacia el futuro, y eso también está muy bien, ¿no? Porque ese tema sí lo atestigua, que aquí no se baja nadie. ¿Me escuchas? Sí, de hecho, en este disco, el pobre diablo, sí, habla de eso. Habla ese tema, si mira la letra, habla de eso, de pobre diablo el que nos pone fin, ¿no? Si esta es mi vida y aquí estaré, como diciendo eso, que es verdad que hay gente que piensa, tienen 35 años ya y no habéis pegado el boom tipo Saratoga o tipo tal, ¿por qué no separáis? ¿Por qué no paráis ya? ¿Por qué no? Pues pobre diablo de ti, ¿no? Nosotros vamos a seguir aquí. Bueno, no quiero que no nos venga a ver, ¿no? Pero nosotros hacemos música y estamos aquí para lo que queremos. Entonces, nuestra vida, esto es nuestra vida y aquí estaremos. La popularidad igual es otra, pero yo os ubico ahí al lado, ¿eh? Al lado de los Saratoga, de los Avalanche, de los Tierra Santa. Estuvisteis ahí en el resurgir del heavy metal, bajo mi punto de vista, sin desmerecer a ninguno de los grupos. Pero bueno, o sea, estáis ahí. Yo, cuando menciono esa camada, ¿no?, digamos, de grupos de heavy metal que ya sois clásicos, ¿no?, y que en un momento dado pillasteis un poco ese resurgir del heavy metal, pues ahí estabais también vosotros, y yo ya digo, ya las cifras dirán lo que digan, pero que estabais ahí con ellos, eso algunos lo recordamos, y con fantásticas obras. Bueno, ya para ir terminando, voy a intentar sacarte algo de cara al futuro, a esa cita especial, ¿no? No sé si me puedes adelantar algo de si tenéis ya cerrado todo, qué día se va a hacer, o si me puedes anticipar algo, o reservamos todo para cuando... No, sí, sí, nosotros tenemos pensado que se va a hacer aquí en Granada, se va a grabar el directo, y va a ser aquí en Granada el 31 de octubre, justo un año después de la salida del disco Aquelarre, que se salió el día 31 de octubre. Uh-huh. Justo entonces el 31 de octubre del 2026 haremos la unión del 35 aniversario y intentaremos que pasen todos los componentes que han estado en la banda y que han aportado para RAE y que han hecho que RAE siga donde está, gracias también a todos los que han pasado por aquí. ¿Y será posible? Porque yo no voy a meterme en polémicas, pero con todos, evidentemente no habrá la misma relación, pero tienen que entender que todos formáis parte de una historia muy bonita, que es la de Israel, y sería muy bonito que estuvieran todos ahí. Sí, nosotros lógicamente invitaremos a todos, ya hemos puesto en contacto con la mayoría. Hombre, lógicamente sí es verdad que con Maolo sí tuvimos un poquito más de roce, con Maolo, el único componente que al fin y al cabo no tenemos un contacto directo con él ahora mismo ni nada. Pero sí es verdad que Miguel, Javi, los teclistas que han estado en Arraén, Miguel Hernández, que estuvo de teclista con nosotros en Mafia y en Dimensión, que el cantante de Canque y el guitarrista de Canque, que también va a venir, Javier Saavedra, Miguel, Manuel Moral, primer cantante de Arraén, todos estos han confirmado y vendrán. Zoraida Vidal, se lo diremos también, que no sé si depende si la vida familiar o el niño, en este caso, tiene tiempo, pero... Habitualmente todo lo que han aportado a RAE y han estado en los discos de RAE intentaremos que estén. Crucemente, lógicamente, también se lo diremos a Maolo. Si quiere colaborar, quiere venir, pues lógicamente tiene la puerta abierta, puesto que ha sido también uno más de esta historia de RAE. Pues ojalá que se pueda cumplir con ello y que, independientemente, ya digo, de luego la relación que hay entre cada uno, pero que por una vez, como ocurre, yo qué sé, como si fuera una especie de Nochebuena, pues en noche de Halloween, ¿no?, apartar un poco todas las diferencias para vivir algo que sea único y que quede realmente reflejado como un buen colofón a estos 35 años de la historia de Azrael, que desde luego bien lo merecéis. Bueno, pues por mi parte, Juan Manuel Salas, poco más que añadir, que te doy la enhorabuena por el trayecto, por este aquelarre, pues que creo que bien lo merece. Y si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieres añadir, añádelo para terminar. No, nada, también agradecer a los medios como el tuyo y agradecer que estéis aquí apoyando siempre a todas las bandas y el que tenga la posibilidad de venir a vernos en cualquier parte, que agradecidos estaremos y que vengan, que hay a raíz para rato y que nos veremos en los conciertos seguramente. Sí, recordemos que también estaréis, por ejemplo, recientemente anunciábamos que también estaríais en el Zurbarán Rock de Burgos, así que va a haber oportunidad de veros en directo, empezando por este fin de semana, y como estamos en Vizcaya, pues aquí al ladito, en Vitoria, estaréis de forma gratuita, concierto gratuito, que me llamó mucho la atención, pero bueno. Sí, un concierto gratuito de los compañeros de Umbau, que hacen un... siempre se han portado muy bien también, y son gente muy buena también, gente muy, muy apañada, muy luchadora. Y cuando me dijeron también que era festival gratuito y tal, también me quedé yo pensando, digo, hostia, pues mira, siempre es bueno también. Mira que hoy en día gratuito hay poco. Sí, señor. Pues recomendamos la cita y que no se pierdan Azrael en cualquier ciudad en la que alguien esté por ahí cerca. Pues si ven un cartel de que toca Azrael, yo puedo asegurar, pongo la mano en el fuego, de que no va a salir decepcionado de un directo de la banda. ¿Qué tema te gustaría que pusiéramos del disco? Que no sea Humanidad, que hemos puesto para empezar. Pues Pobre Diablo queda bien y todo el mundo se identifica con él. Mira, ya que me dices Pobre Diablo, no sé si te has dado cuenta que tiene cierta melodía muy parecida a Dreamland de Hammerfall, sin más, ¿eh? A veces las influencias son las mismas o... Sí, sí, me lo han dicho varias veces, pero sí, es verdad que cuando me lo dijeron, es verdad que me la puse también y digo, pues mira, si lógicamente es uno de los grupos también que yo escucho, ¿tá? Yo escucho mucha música cuando vamos viajando en el coche, tal... Y muchas veces se te quedan alguna melodía y dices, hostia, pues sí es verdad que la parte del estribillo, las primeras acordes, pues, luego la parte segunda del estribillo ya no, pero la primera parte del estribillo sí es verdad que suena muy parecida. Son distintos acordes, distintas bases, pero sí más o menos en la misma línea, es verdad que sí queda. Pero bueno, como decimos también en otra canción, todo suena a algo, ¿no? Eso es, además es curioso porque ni siquiera es uno de los temas que habitualmente la banda tocara en directo, yo... probablemente en aquella gira la tocarían, pero después ya fue un tema que desapareció del repertorio, así que no es una canción muy, digamos, muy conocida de Hammerfall, aunque sí que pertenece a un disco como es el Legacy of Kings, que la verdad que es bueno, sí, pegaron bastante con aquel disco, sí señor, y además es una buena, si es influencia, es una buena influencia también, porque es heavy metal al fin y al cabo, y ahí está esa melodía que simplemente, pues bueno, me recuerda a ello, pero por supuesto es un fantástico tema con el cual cerramos entrevista, Pobre Diablo, dentro de Aquelarre de Azrael. Muchas gracias, Juan Manuel, y nos vemos, ¿de acuerdo? Muchas gracias a vosotros, un abrazo. Un abrazo. Si no estoy... buscas un lugar donde entrenar en serio es positivo. Pues esta banda que habéis escuchado, que sigue manteniendo la vigencia del heavy metal en el programa, heavy metal clásico, tradicional, pero hecho en la actualidad, son Dice, que tampoco son unos novatos, no llevan tanto como Azrael, pero llevan desde el 2004 funcionando y han editado 5 trabajos discográficos. El último de ellos, editado el pasado año 2025, este Barlovento, que es un homenaje al mar, según nos comentan, y donde encontramos canciones como este Mar Interior. Desde tierras catalanas, desde Barcelona, nos llega esta banda llamada Dice. Seguimos con Hidon, que presentan nuevo tema y adelantan nuevo disco de título El Descenso. Un nuevo sol es el tema que nos presentan, en el cual cuentan con la colaboración de José Pardial, miembro de Avalanche, como bien sabéis, y además, si queréis echar un vistazo, han anunciado las fechas de su gira a partir del mes de abril. Pasarán por Valencia el 10 de abril, 11 de abril Sevilla, 9 de mayo Granada, 16 de mayo Oviedo, el 11 de junio en el Zeta Live de Zamora, en septiembre en la Revi Live de Madrid y el 17 de octubre estarán en Murcia. Nosotros vamos a escuchar este tema, Un Nuevo Sol, con la colaboración de José Pardial. Como digo, Hidon. Vamos a hacerlo bien, que todavía me estaba sonando por aquí, por otro lado, el disco de Azrael, y vamos a hacer que suene bien este Un Nuevo Sol. Disculpad ciertos deslices del directo. La temperatura la regula el sol. La mañana entre dibujos se deshace. Me siento como en casa, entre tanto cachivache. Los parajes de allá afuera ansían verme en libertad. De repente en los charcos se refleja el error. Ya no se distingue lo real en este mundo sin color. El viajero en su camino ha extraviado tu sabor. ¡Órale, cabrón! ¡Oh! Esa dulce taquicardia que me envuelve. Que tus labios besen, tus ojos reflejen. Antes no se acabe porque sabes a café. Oh, esa dulce taquicardia que me envuelve. Que tus labios besen, tus ojos reflejen. Instante no se acabe porque sabes a café. Bueno, pues con esta sintonía ya sabéis lo que viene. Un nuevo café con Fran. Buenas, Fran. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, Antonio, buenas a todos y a todas. Pues bien, bien, aquí por el norte de Palencia, como suelen ser todos los miércoles. Bueno, muy bien, a gustito. Hoy climatológicamente hablando, tiempo más temprano. Pues aquí frío siempre. Bueno, bien, bien, calculo que unos 5 grados, ahora 4 o 3, bien. Son 5 grados de calor. Exactamente, 5 grados de calor. Incluso igual hemos llegado a 7 hoy. Ya, cero es ni frío ni calor y a partir de ahí... Exactamente, o sea que cambio, vamos, calentamiento global total. Ya cuando le pones un menos delante es 1 grado de frío, 2 grados de frío, 3 grados de frío... Pues, yo por ahí para pa la semana que viene nos da nieve otro día, o sea que no te... Por ahí por tu zona, lo recuerdo, he llegado a estar a menos 12, menos... Por ahí he llegado a estar alguna vez por ahí. Te creo, sí, te sí, creo. Pero bueno, pues bienvenido de nuevo y vamos a hablar luego del fin de semana que has tenido con ese Esfera Fest. Y ya sabes que de lo que quieras, ¿eh? Perfecto, no, hoy toca hablar del Esfera. Hoy toca hablar del Esfera porque es donde he estado. Bueno, y creo que ya sabes que merece la pena hablarlo porque además está muy bien, Antonio. Esto es sección libre, pero bueno, o sea que, así que pues, ya sabes que, vamos, yo estoy aquí contigo un poco para acompañarte en el camino, pero vamos, una vez que entras tú aquí, por mí mandas tú, o sea, tranquilamente, aunque yo tenga más o menos tengo más o menos un guión para que no te pierdas, ¿no? Porque para no dejar las cosas en blanco, pero vamos, sí, sí, que me puedes cambiar los planes en un momento dado y por supuesto que yo voy a acceder. Lo que pasa que mira, hemos pinchado ese tema de Hidon, que habrás escuchado en buena parte, donde encontramos, he hablado antes con Azrael y comentaba que Mar Riera, por ejemplo, a mí me parece uno de los mejores vocalistas que hay en este país. Y que no suele aparecer en esos referéndums, ¿no? De fin de año, de quiénes son los mejores, donde siempre... Ya, eso es cierto, es cierto. Y también hay otros dos vocalistas que también podríamos meter ahí, ¿no? Andrés Martínez, que hemos escuchado en este dueto con José Pardial. Andrés Martínez, vocalista de Hidon, y José Pardial, vocalista actual de Avalanche, que me parece también un auténtico monstruo y no sé si ha aparecido o no por ahí en esos rockferéndums, digamos, que luego dan tanto que hablar, ¿eh? Yo siempre quiero meter, porque me parece, lo he dicho ya más veces, a Moisés de Mandrágora Negra. También es un gran vocalista. No, que al final podemos hacer una lista y, joder, te dicen, di los 5 mejores. Y bueno, yo siempre digo que al final esto tampoco es una competición. Esto no es la NBA, esto no es la Liga de Fútbol, aquí no se marcan goles. Y ¿qué más te guste? Yo que sé, hombre. Decir, te gusta o no te gusta, ya está. Hay cantantes que tienen unas capacidades que otros no tienen. Y es curioso que, por ejemplo, alguno que no tiene unas capacidades de gran cantante, pues igual hace cosas que no es capaz de hacer otros. Pues, por ejemplo, Rosendo, ¿no? Vamos a poner ahora, por ejemplo, Rosendo. Maneras de vivir, ¿no? Claro, resulta que te dice, vale, pues bien, pues resulta que no es un gran cantante, pero es que igual un gran cantante no puede hacer lo que hace Rosendo. Y resulta que la gente le pone las pilas lo que hace Rosendo. No diremos que es el mejor cantante del mundo, pero resulta que... Que de momento parece que ha parado. Sí, sí, no, ha parado de momento. Yo creo que ya... Este sí que cuando dijo que se jubilaba, yo creo que... Ha hecho bien también, oye, sí que ha tenido una vida que era definitivo este, muy musicada. Sí, sí, este es, me lo estoy imaginando, pues eso, jugando a las partidas los domingos. Con los te puedes imaginar que alguna vez le he visto yo paseando por Aguilar de Campo, porque claro, yo no sé si es él o la mujer, están en Ontorio, ahí al lado, de Burgos, que está cerquita, y joder, le vi paseando por la cascajera y digo, este Rosendo, luego le vi otra vez, tomando, pues mira, curiosamente en el Hotel Valentín tomando algo, digo, este Rosendo, pero no le dije nada, no quise molestar, digo, que esté su vida tranquilo, además sé que no le gusta mucho que le pregunten y que le digan. Yo llevo un tiempo pensando en la jubilación, pero... Pues, me queda. Antonio. No, me queda, además que cuando esté jubilado seguro que igual hago un programa todos los días, porque igual tengo más tiempo y quién sabe, igual hago radio a diario. Ah, mira, entonces sí, entonces piensa en jubilarte. Jo, pero eso de jubilarse, no tener esa presión del trabajo, qué maravilla, y nos lo dan ya, claro, como dice Uda-san en una de sus canciones, nos roban el tiempo y nos lo dan sucio y viejo. Exactamente, ese es el problema. Y de eso habla además. Claro. Que cuando llegas a la jubilación, pues bueno, algunos llegan mejor, otros peor, pero tienes ya unos cuantos años encima y claro, sí. Y en fin, y otros se han quedado con lo mejor de tu vida, espero que esa mejor parte de tu vida se la puedas dar realmente a quien quieras, que eso es... La vida parece a veces que pertenece a que somos parásitos, ¿sí? Uno para otro para uno, para uno para otro, no sé, pero bueno, pues lo es dicho, lo que hay, Antonio. Lo dicho, que quería conectar lo que habíamos escuchado anteriormente, que era ese tema de Hidon con la voz de Pardial, con de José Pardial, sí. Pues resulta que casualmente en estos días me ha llegado el nuevo single también de Orion Child, que han hecho este Por Siempre, con la colaboración también de José Pardial y en este caso de Pedro J. Monje. Y digo, bueno, pues lo enlazamos, ¿no? Orion Child, desde aquí, desde Vizcaya, fantástica banda. Y José Pardial, que últimamente parece que se presta a estas colaboraciones. Y me han llegado dos, la de Hidon y la de Orion Child, prácticamente de sopetón. Pues vamos a aprovechar a ponerlas también conjuntamente aquí en la emisora. Escuchamos. Me parece perfecto. Tiempo se va y no hay vuelta atrás. Temazo, además, la curiosidad de escucharlo en castellano, ya que este tema se registró originalmente como Forever en Aesthesis, en el disco de 2024 de Orion Child, y han decidido editar este en formato single, digamos, un single en castellano, que me parece fabuloso. Hemos hablado de grandes voces, que decir también del propio Víctor, de Orion Child, que me parece otro maestro. Pues ahora que Pedro Monge, también un maestro en la guitarra, que también muchas veces la gente no se acuerda de él, pero ahí está arrasando con Valdemar allá por donde va también. O sea que, bueno, que en definitiva hay gente muy buena, creo que hay gente muy buena, y no sé si se valora lo suficiente en este mundillo del heavy metal. Bueno, para que no se nos eche el tiempo, sí, dime, Fran, dime, perdona. No, que estoy totalmente de acuerdo en lo que acabas de decir. Porque siempre vamos a los clásicos, claro, alguno dirá, es que esto no inventan nada, es que esto ya está todo hecho, joder, pero es que tampoco... Pero hay que hacerlo. No, pero da igual, a mí todo esto de inventar o no inventar, quitando, yo qué sé, igual Chuck Berry inventó el rock and roll, pero es que realmente el propio heavy metal fue una evolución de otros sonidos, y así todo, o sea, quiero decir, claro. Que tampoco me parece justo que vayas a buscar ahora como una nueva revolución, que luego encima cuando llega lo más seguro es que te atragantes y no te guste. Porque es complicado encontrar ese, digamos, dar ese, un choque tan grande, ¿no? De un nuevo estilo. Hay grupos abanderados de un estilo concreto, pero que normalmente son evoluciones de otros anteriores y encontramos influencias. O sea, nadie, inventar, nadie inventa nada. Más bien cogemos influencias de otros, las hacemos nuestras y luego le aportamos nuestra personalidad. Y luego ahí, pues hay gente con más brillantez y menos brillantez. Pero vamos, es verdad que hay bandas más rupturistas, pues Black Sabbath en los 70 eran más rupturistas, que bajo mi punto de vista, que el Zeppelin o Deep Purple, por ejemplo, y ahí están un poco los que se consideran un tanto inventores del heavy metal, pero realmente, pues tanto Deep Purple como Led Zeppelin tenían mucho de blues también, ¿no? Claro. Y los propios Black Sabbath también tenían una parte psicodélica, solo que era más oscuro, ¿no? Bueno, en fin, por eso digo, que habría que habría que matizarlo y mucho. Y es verdad que entonces todo era un poco un lienzo más en blanco para hacer todo lo que quisieras, pero por ejemplo no existía el death metal, por poner un ejemplo. Ni... Claro. Bueno, en fin. Bueno, aunque yo que sé, igual si rebuscas, había alguno por ahí pegando más berridos que otros. No lo sé. A saber, posiblemente. No lo sé. Pues venga, para que no se nos eche el tiempo encima, vamos con ese Sfera Fest, que este fin de semana estuviste organizando y no sé si disfrutando, porque el organizador a veces es el que menos lo disfruta, pero quería... Bueno, después de los nervios, ya una vez que ya empieza y ves que todo va funcionando bien, sí, pero al principio los nervios no hay quien les quite. Bueno, ¿sí? Y más porque eran cuatro bandas y... Y digo, a ver qué tal, si se nos echaba el tiempo encima. La verdad que tengo que decir chapó a las cuatro bandas, cómo se portaron. Y, o sea, muy bien. Si quieres, te paso a hacer un poco el resumen. Que, por cierto, tengo que decir, Antonio, que como yo estaba en organizarme, le pedí el favor a José de Opposer, que sé que alguna vez ha hecho alguna crónica para... Noche de Rock de Santander, Noche de Rock que se llama, ¿no? Sí, Noche de Rock, programa que yo considero amigo, a mí me parece buenísima gente. Sí, pues que sepas que de vez en cuando ha hecho, y le pedí a él porque sé que es de los que está siempre en primera fila, grabando y disfrutando la música, y además le da igual el rock, el heavy metal, que su grupo, o Opposer, que hace death metal o lo que sea. Cierto es que lo único que tengo que decir es que la crónica de Opposer la hizo Manuel Herrera, otro chico de Santander, que también es bastante entendido en música, y le dije, digo, bueno, cuando suba haces tú, y así lo hicimos, ¿vale, Antonio? Vale, de acuerdo, vamos a dejar claro que entonces vas a leer las palabras que ellos te han pasado. Eso es, si hay alguna que veo que he cambiado porque no era, pero nada, cuatro de ellas, ¿vale, Antonio? Vale, vale, perfecto, pues ponte las gafas para leer bien. Vale, voy para allá, ¿vale? Venga, cuando quieras, ¿eh? Venga, pues vamos. Pues mira, el pasado 28 de febrero se celebró una nueva edición del Esfera Fest en Aguilar de Campo. El evento lleva organizándose con una periodicidad o una o dos ediciones por año. Creo que yo agregué cuatro, también puede ser, desde el 2017. Siempre las instalaciones de la emblemática Hotel Valentín, que tiene, pues bueno, discoteca, piano, bar, etcétera, de la capital galletera. En esta ocasión se habían reunido cuatro bandas de géneros dispares, pero todos bajo el epígrafe del metal, lo que congregó a público no solamente palentino, sino de comunidades como Cantabria, incluso Asturias y Castilla y León, también de la parte de Valladolid, y yo alguno, esto lo agrego yo, y pues también de Burgos. Empezamos por Critter. Les tocó abrir a los almantinos Critter en torno a las 8:15 horas de la tarde, con una intro verbenera que invitaba a bailar a la banda. Enseguida nos dejó claro que aquello no era una verbena, con un primer tema que era toda una declaración de intenciones, con sus contundentes baterías, afilados riffs de guitarra, a veces a otras muy machaconas. Los Critters practican una mezcla de death metal, power metal, donde destaca la versatilidad de sus vocalistas, que alternan las voces limpias con poderosos guturales durante 50 minutos de show. Fueron desgranando temas de su ya extensa discografía. 5 álbumes ya en estudio. Con el público pareció pasárselo pipa, y es que los almantinos llevan 20 años sobre los escenarios, y eso se nota. Esta es la primera crónica de Critter, la que tengo yo que decir, que desde que yo andaba bailando para un lado y para otro, me parecieron todavía mejor de lo que les escucho últimamente. Bueno, seguimos. En segundo lugar, saltaron a escena los ya míticos Sabotaje. Esta banda pionera del heavy metal en Euskadi llevan más de 40 años de carrera, desde 1983, que se dice pronto. La banda, con una formación clásica de batería, bajo, guitarra y voz, sonó realmente bien. Se notó la solvencia de todos sus músicos, curtidos en mil batallas, que desgranaron durante 50 minutos auténticos himnos de puro heavy metal. Destacar la labor de su frontman Rosa, encargada de animar continuamente al público allí presente, con su espectacular puesta en escena. La verdad que muy bien también, Antonio. Esto lo agrego yo también, aparte de eso. Me gustó mucho, sonó Sabotaje muy bien. La verdad que sí. Seguimos. Vamos con, después de unos 15 minutos necesarios para los cambios de equipo, a eso de las 10:30 llegó el turno de Opposer. Había ganas entre el público de ver su actuación y ya muchos de los allí presentes se habían desplazado desde la capital campurriana Reynosa, donde los esposos tienen su centro de operaciones. Y los campurrianos no defraudaron, descargaron una acertada selección de temas de sus tres discos de estudio, consiguiendo que el público se entregase ante su mezcla death metal tras metal, donde se alterna la contundencia y la velocidad y la melodía, haciendo asequible su música hasta para cuyos gustos van más encaminados hacia el heavy metal tradicional. Es de decir, Antonio, que aquí la crónica la hizo Manuel Herrera, ¿vale? Lo demás y ya lo demás lo hizo todo, como bien hemos dicho, José de Oposer. Y acabamos. Y por último, para redondear la fiesta, en una jornada memorable, cerraron el cartel los palentinos Netflix. Este grupo de heavy metal que se formó en el año 2015 y en el año 2019 lanzaron su álbum debut, Siete Pecados. A lo largo de los 50 minutos nos deleitaron con otro buen puñado de temas, con muy buen gusto, bonita voz la de Eduardo, dos guitarras que se alternaban, los solos y una buena base rítmica a la batería y el bajo. Pasado ya las 12:30, finalizada la jornada con un buen sabor de boca de los asistentes, tras haber asistido en una fiesta de la Esfera Fest, que bien mereció la pena el pago de la entrada. 10 eurines solo, ¿eh? Larga vida al espacio Esfera Fest. Eso es lo que tengo, eso es lo que ya está terminado, Antonio. No sé qué tal te ha parecido. Fenomenal, se agradece la crónica. Así ha, que... sido ha sido lectura, ¿eh? Por si acaso me habéis visto que me he trabado yo algo. Recuerda que tú lo lees, pero... Tengo que dar las gracias a José y a Manuel Herrera porque me invitaron a mí tener que estar para allá, para acá, ya sabes. Es que es muy difícil, si no. Era lo que te iba a decir, que recordaras quién firmaba la crónica aunque tú la hayas leído. Eso es, perfecto. Eso es. Pues eso. José de Oposer y Manuel ha hecho a todas menos la suya, lógicamente, y la suya de Oposer la hizo Manuel Herrera. Pues... Y bueno, eso fue más o menos resumido. Muy bien ambiente, bastante gente, Antonio, y ¿qué te voy a decir? Pues había gente de Aguilar, de Burgos, de Asturias, de Cantabria, de Palencia capital. Date cuenta que Palencia está a más de una hora de Aguilar y se desplazaron bastante gente. O sea que estuvo bien, animado. Da gusto estos conciertos en pueblos, de verdad, en un pueblo como Aguilar. Ya lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a recomendar. Y que te sea falta ir al Esfera Fest, que no está todavía, Antonio. A ver si alguna vez cuadran las cosas para que esté. Porque cuando no estoy muy liado, claro, al final es una tiradilla de 2 horas y luego serían 2 horas de vuelta. Pero bueno, claro. pero la verdad que ya te digo que me resulta súper... Ya sabes que cuando voy aquí, pues te tocará venir con la familia, o sea que... Bueno, alguna vez me han dado ganas, ¿eh?, de coger el coche, irme yo y luego meterme las 2 horas para acá, pero claro, bueno, cuando, si no fuera porque tengo 1 o 2 conciertos por semana, pues igual en épocas de sequía, claro que lo hacía, pero claro, cuando ya estás un tanto liado entre el fin lo que es el ajetreo de la semana... Y luego el fin de semana sigues haciendo cosas, el programa y tal. Claro, ya te encuentras un poco ahogado para viajar, ¿sabes? Sí. Pero vamos, que si no ya me hubiera ido y me hubiera vuelto tranquilamente, ¿eh? Si hubiera estado un poquito más fresco. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, pues para agradecerle a José la crónica, igual lo mejor es que pongamos Oposer. Por supuesto, me parece excelente. También digo que no sé lo que tocarían en directo, lo que no tocarían. No sé si se centraron más, creo que tienen 3 discos, ¿no? No sé si tú... Sí, tienen 3 discos. El último, Recoded, y se abre con este House of Pain, que digo yo que puede ser uno de los que caigan sus directos, así que si te parece... Pues seguro. Venga, pues Oposer desde Cantabria, protagonistas en este último Esfera Fest, uno de los protagonistas... Y además, pues uno de sus miembros, José, nos ha hecho la crónica, o parte de la crónica de sus conciertos. Evidentemente de su propia banda no. ¿Ha sido quién me has dicho que haya sido el que ha hecho la crónica de Oposer? Manuel Herrera, un chico de Cantabria. Vale. Pues eso, pues escuchamos, no sé, a su hermano, ¿no? No. No, porque yo creo que es Herrera también. Se apellida Herrera, sí, también se apellida Herrera, pero no es su hermano. Venga, pues escuchamos este House of Pain de Oposer y le damos las gracias a los dos por esa crónica que nos has leído, Fran. Vale. I'm not inside. Pues ahí está No Poser y Fran, vamos a ir casi acabando. Yo creo que entre un poquito que hablemos ahora y el tema que va a sonar, nos vamos a llegar hasta las 8 de la tarde. Sí, te voy a proponer tema un poco, porque como me has mandado una noticia ahora, según estábamos aquí haciendo el programa, y le digo, me ha llegado un mensaje al móvil, joder, Fran, haciendo, luego dicen que los hombres no podemos hacer dos cosas a la vez, ¿eh? Pues ya ves, nos andamos aquí mandando noticias y haciendo el programa, y tú estabas haciendo la crónica pendiente del programa y mandándome noticias. Que se anunciaban 45 grados bajo cero, ¿dónde era? En Islandia. No sé si es una temperatura normal o no, y me decía, joder, con el calentamiento hueval, ¿no? Sí. Pues mira, no he estado pensando si ponerme una canción concretamente que hay en el último disco del Reno Renardo, Queso Fresco, Queso Curado, que lo voy a poner el Reno Renardo para terminar. Hay una canción que se llama Tonto del Pueblo, que para, entre otras cosas aparece el negacionista del cambio climático como el tonto del pueblo. Lo único que se pone, dice algo así como, dices que el cambio climático, el calentamiento global es un invento. Claro, así dicho... ¿no? Claro, parece que dice, joder, es un invento. Esto es como los que dicen, no, ¿ves los aviones en el cielo que dejan estela? Nos fumigan. Es que, dichas así las cosas abruptamente, claro que puede entrar dentro de, joder, de sonar ridículo, ¿no? Sí. Y entonces, claro, esto lo el Reno Renardo en ese tema, en Tonto del Pueblo, lo han utilizado, lo han recopilado un poco, alguna serie de cosas de ese tipo, y las lanzan así al aire, ¿no? Pero claro, yo es que hay muchas cosas de esas que creo que se pueden matizar científicamente sin tener que ser el tonto del pueblo, o igual sí, o pues igual que tengan que ser el tonto del pueblo, porque aquí cuando venía el pastor y cuando te decía hoy tira norte, hoy el aire tal, hoy puesta de dos soles, mañana tormenta, y no había quien te diría el tiempo, porque no había ni televisión, se acertaba bastante y siguen acertando, y te pueden decir va a venir frío tal, o sea que ojo con lo del tonto del pueblo. Es que el tema es que el tema de este llamar también negacionista todo ahora mismo, cuando hay gente que igual puede expresar sus dudas, porque yo personalmente, pues claro que soy un ignorante. Pero también tengo que decir, bueno, yo entiendo que la gente cuando dice algo, suele ser por algo. Lo que pasa es que hay que escuchar a ver si hay argumentos o no los hay. Cuando no hay argumentos, pues igual sí que es el tonto del pueblo. Y mira, me ha llegado por aquí una onda y cojo yo y lo repito como un loro. Que es, por cierto, claro, lo que hace la gente, que repite la información oficial sin contrastar muchas veces, y luego vemos que las versiones oficiales casi siempre son las que interesan al poder de turno, por lo tanto, prácticamente siempre son mentira. Salvo que la verdad les convenga. Si la verdad les conviene, ahí sí te cuentan la verdad. Si no les conviene, no. Entonces ya te cuentan otra cosa. Incluso nosotros mismos, la propia ciudadanía, claro, a veces nos manipulamos a nosotros mismos para tener razón. O sea, cuando te demuestra los hechos que no tienes razón y sigues RQR, ¿no? Yo creo que todos los hemos hecho en un momento dado. Yo voy a intentar no caer ya en esos errores. Pero es que estos temas, hay muchos temas que realmente científicamente científicos que están llevando la contraria a la versión oficial. ¿Y qué es lo que les pasa? Que son apartados. Digo, joder, casi me fío más de ellos porque precisamente han perdido más de lo que han ganado. Que no sé si luego puede haber detrás otro interés y al final a veces buscas y dices, coño, mira, pues es que este tío está trabajando para una petrolera. Me da igual. Pues no es el caso. No es el caso. Conozco casos de gente que ha perdido todo prestigio por llevarle la contraria a la versión oficial. Y conozco casos de gente ya jubilada que no tiene nada que perder. Un jubilado es un peligro en esta sociedad porque es una persona ya con una pensión vitalicia que ya no tiene un puesto de trabajo que perder y ya puede hablar. O sea, es una cosa. Y ha habido alguno de esta gente que habla del clima y tal, meteorólogos, ¿no? Que han llevado también esa contraria, por ejemplo, en este caso, ¿no? Y luego es que aparte, lo voy a dejar aquí porque si no es que, claro, habría que analizar mucho y aquí hay gente que puede hablar, que la gente busque, indague y que piense lo que quiera. Y si quiere llamar a alguien tonto del pueblo, pues bueno, pues a mí me resbala. A mí me resbala personalmente. Pero el tema está en que encima, lo del tema del negacionismo del cambio climático, hay mucha gente a la que se llama negacionista que no lo niega. Lo que niega es que el cambio climático se produzca por lo que dicen que se produce. Yo no entiendo muchas cosas en esta vida. No entiendo cómo puede ser que desaparezca la gripe cuando llega el COVID y a nadie le choque. Y tampoco puedo entender cómo hace unos cuantos años había un agujero en la capa de ozono que nos iba a matar. Bueno, íbamos a acabar. Y luego se cerró. Y luego se cosieron. Se ha cerrado. Milagrosamente. Le cosieron. Porque al parecer las medidas que se están tomando funcionan para cerrar la capa de ozono, pero no para frenar el cambio climático. Y luego o el calentamiento global. Un día ves una noticia de que el Polo Sur está deshecho entero y luego o al día siguiente dices que hay más nieve que nunca. El Polo Norte lo mismo. Luego, hace poco vi el Polo Norte hay más nieve y en el Polo Sur menos. Y, yo qué sé. Y luego cambian los términos y ya no es calentamiento global, es cambio climático y así nos vale un poco para todo. Porque ya se hace fríos por el cambio climático, se hace calor también y si el tiempo está templado también. Pues mira, a mí me pueden llamar si quieren negacionista. La verdad que no sé dónde está la verdad y tampoco voy a discutirlo vehementemente con nadie, pero sí que defenderé que cada uno... Si nos calentamos mucho vamos a Islandia. No, no, a ver, yo lo que sí que defenderé es que por lo menos dejen a que cada uno, escuchando diferentes partes, pueda tener una idea. Que sí, no, pero no dejan. Que no nos quiten la capacidad de pensar. O solamente vamos a poder discutir... Hoy he puesto, mira, no suelo poner ya muchas cosas de así de este tema en... Pero hoy he colgado, si tienes... Bueno, luego te lo paso, no te preocupes. No, ya no tengo muchas ganas ya de poner cosas en internet cuando lo has visto. No, yo hoy justo una... No es simplemente, no es hablar de... Simplemente es una reflexión, ¿eh? Un poco de humanidad. Cuando las vea canutas, cuando como lo vi en la pandemia, que me pareció que era muy importante que la gente se informara, pues me dio por compartir cosas que normalmente no eran mis palabras, eran información de científicos, hasta premios Nobel, que explicaban las cosas de otra manera como nos lo estaban contando en los medios. Sí, pero bueno, en ningún momento te vi poner ninguna cosa de nadie que no fuera científicos, médicos... Pues eso, pero da igual, porque ya esta gente realmente son defensores de la versión oficial. Es muy cómodo estar ahí y parece ser que, bueno, pues que por la misma regla de tres, no entiendo por qué luego la gente se queja de los radares y las multas de tráfico cuando es por nuestro bien también. O eso es una teoría de conspiración. Yo creo que haces bien o hacemos bien en recordar lo que pasó. Es una teoría de conspiración el decir que las multas son para recaudar y no por nuestro bien. Es una teoría de conspiración muy loca, ¿eh? O sea, porque por ahí empezamos, ¿no? Es que, no sé, es que me parece increíble, ¿no? Que, bueno, y luego... A ver, si lo piensas un poco es para volverse loco, Antonio. O sea, que no lo pienses. No, no, es sin más. Luego escuchas estas canciones y no es que te ofendan, pero bueno, dices, coño, estoy yo. Y no pasa nada, porque al fin y al cabo el Reno Renardo a mí me parece una gente espléndida. Jebo me parece un tío maravilloso realmente, lo digo de verdad, ¿eh? Y aunque luego en pandemia discutimos un poquito... Tampoco quise discutir más porque realmente también me parece bien que él piense lo que piensa y me parece bien que siga con el Reno Renardo en esta línea. Tanto es así que igual no sé si soy el tonto del pueblo por pensar lo que pienso o soy el tonto del pueblo porque realmente voy a dar pie, mira, a poner esta canción de Tonto del Pueblo precisamente, que cada uno saque sus conclusiones, que pertenece a Queso Fresco, Queso Curao, que es el nuevo trabajo del Reno Renardo desde aquí, desde Vizcaya, y que por supuesto os recomendamos. Y luego insisto, creo que ver diferentes opciones, discrepar o demás, creo que nunca está de más. Hay cosas que pueden estar más o menos claras, como que por ejemplo el poder siempre nos ha manipulado, yo creo que está más o menos claro, pero parece que en estos tiempos no, en estos tiempos nos cuidan, en fin, pues por no, eso nos cuidan, sí. Da para mucho, ¿eh? Yo ya digo, yo me voy a quedar con el chiste ese de que dice el médico que tengo una salud de hierro porque no discuto con nadie, pues no jodas, no será por eso, pues no será, vale. Así que sin más, voy a ponerlo, Tonto del Pueblo, y con ello presentamos la canción del Reno Renardo, diciendo claramente que yo, pues bueno, no tengo por qué estar de acuerdo con lo que se diga en este tema concretamente. Como no estoy, yo también me considero el tonto del pueblo, ¿eh? Hombre, yo no. Pero bueno. Yo no, pero bueno, payo sí. Pero si es... A no, ver, escucha, no, Antonio. Hombre, yo no he dicho nunca que el cambio climático sea un invento, ¿eh? Tal y como se dice aquí, ¿eh? Yo eso no lo he dicho. Ah, no, yo tampoco. Yo he matizado que yo también me creí la versión oficial, siempre me creo primero las versiones que te dan, sí, sí. Pero luego si te vas informando, te van llegando otras fuentes de las que te nutres y te van dando argumentos, cuando menos creo que dudar está bien. Pero bueno, parece ser que de un tiempo a esta parte se habla mucho de defender la democracia, de defender la libertad, de los valores, y resulta que se van anulando esas voces discrepantes metiéndolos en sacos, poniéndolos una etiqueta, otra etiqueta, otra etiqueta, y así vamos apartando a gente, ¿no?, que les tachamos de una cosa o de otra, y no sé, y entonces al final pues nos quedaremos con una única verdad y el pensamiento único prevalecerá, o solamente se podrá discrepar dentro de un margen, en márgenes ya intolerables. Y siempre te ponen el tema de la tierra plana, de un poco de sí. que yo creo que es la versión conspiranoica que sacaron, yo creo, no quiero ofender a nadie, porque no lo creo, que sea la tierra plana, creo que es la versión conspiranoica que sacaron de un tiempo a esta parte para ridiculizar todas las demás. Ya. Pero bueno, oye, si habrá alguna posibilidad de que igual no, pero no lo dudo, yo qué sé. Pero la verdad que porque si estoy diciendo que se puede discrepar, pues hasta en eso. Se puede discrepar. En fin, vamos a ir con este tonto del pueblo, del Reno Renardo, y con ello cerramos esta nueva edición de La Mirada Negra. ¿Te parece, Fran? Vale, nos vemos, nos oímos el sábado también, que también estaré aquí en el pueblo. De acuerdo. Venga. Pero pues, el siguiente sábado ya sí, ¿eh? Y café. Venga, pues hasta otra, Fran. Venga, cuídate, Antonio, y a cuidarse todos y todas. Un abrazo. Coruña, Carajillo y Pulsera Rojigualda. Por mucho brumel que te eches, hueles a humedad. Dices palabras como walking through door, Agenda 2030 y Proyecto Al. Te falta oxígeno al nacer. Abres la boca y sueltas algo absurdo. Es un símbolo de libertad. Eres pro vida, pero apoyas a un país genocida. Falsa pobreza, eufemismo para decir su normal. Niegas todo aquello que no comprendes. Y a gente con estudios quieres convencer. La ciencia escapa a tu entender. Te sobra caspa, te faltan dientes. Despajas con Carmen Porter. No terminaste la EGB. Esa ceja grande y